corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es hermano. Esperando nacer, esperando nacer. De jarrón y tu mundo hecho de cliché. ¿En qué esperas ahí al costado del camino? ¿No escuchaste esta canción? Todo el mundo te quiere ver. Tengo la esperanza de ¡gracias!